Buenas noches, yo soy Beto de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat FTV. Creo que hoy por hoy nosotros desde la organización social vemos un grado de crisis importante, pero ahora también me parece que hay que remarcar la historia que ha vivido la Argentina, en donde no nos podemos olvidar por nada del mundo lo que fue la crisis de los 90 y la profundización después del 2001. En lo personal, en un grupo familiar de más de 12 integrantes, en plena crisis, todos muy chiquititos, y la verdad que en algún momento nos comíamos todos los mocos. Y más que nada con la dinámica que ha tenido Olavarría, Olavarría a diferencia de pueblos cercanos, digo, Tandil y demás, ha podido no emerger en la crisis que por ahí se está viviendo en las demás ciudades, sino que ha tenido una dinámica de industrialización. Digo, si recordamos lo que era el parque industrial en el 2001, la gente o mi tío que trabajaba ahí tomaba mate solo. Hoy comparte el mate con más de miles de empleados. Bueno, buenas noches, mi nombre es Nido Cusato, yo estoy en el Consejo Escolar. Estamos entregando durante el invierno 2.700 cupos, porque a cada escuela le estamos dando 10 o 12 más de lo que le corresponde. En realidad son 2.482 cupos que tiene Olavarría en la zona urbana, serrana y rural. Y eso baja a 1.700 en verano. Con esta pandemia entregamos 2.482 bolsones. La provincia lo sugirió a 30 pesos, nosotros lo hemos elevado a 43 pesos con 26 centavos, de los cuales nos fueron devueltos, ante nuestra sorpresa y creo que a la de todos, 333 bolsones que nos fueron retirados de las escuelas. Y les paso a detallar cuáles fueron. La escuela laboral nos devolvió 9 bolsones. El centro complementario número 2 nos devolvió 44. El centro complementario 103, allá en Serra Chica, nos devolvió 19. La escuela 52, del Valle y Piedra, ¿puede ser? Y Piedras, nos devolvió 24. Y la escuela técnica y la escuela técnica 1 y técnica 2, los 120 que le mandamos en las dos entregas. Yo soy Eduardo Santillán, del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Como propuesta concreta que hago a esta asamblea es que una de las tareas, me parece a mí, primordiales que tendría sería centralizar información, y cuando digo centralizar información me refiero a tener padrones en común, por ejemplo, sobre qué tipo de ayuda social y a quién se le está dando ayuda social, desde ONG o desde el Estado. Y luego democratizar información, y con eso me refiero a que no creo, sinceramente, que la mayoría, no por mala fe de nadie, pero no creo que la mayoría de nosotros que en algún momento estamos en la actividad de ayuda social tengamos en claro la cantidad y la calidad de los programas estatales y no estatales que hay en este momento en nuestro país. Bueno, yo soy Carmelo Vichy de la Comisión por la Memoria y la verdad que considero que esta es una reunión muy importante, porque de alguna manera me voy un poquito mejor. ¿Por qué les digo que me voy mejor? He escuchado aquí datos desde el Estado, desde ANSES y PAMI, donde dicen que hay determinada cantidad de desocupados, determinada cantidad de despedidos. Han intervenido los distintos sectores de la producción y, bueno, hay algunos que dicen que hay datos más abultados que los que dan desde aquella mesa y otros que no lo tienen. También escuché el tema de los bolsones allí del Consejo Escolar, que por supuesto que hasta he comprobado en otros casos que es cierto esto. Por ejemplo, me entero ayer que en el caso de las manzaneras que entregan mercadería, avisaron y no las fueron a buscar. Con esto no quiero decir que no hay crisis. Venimos arrastrando una crisis internacional, pero aquí en Olavarría no la estamos supuestamente pasando tan mal.